Bellos temas escuchamos aquí en la frecuencia universitaria en línea, estos temas de tango, Tierra Querida, La Gran Muñeca, Corralera, y fueron interpretados por el trío Pantango. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria, vamos a escuchar una emisión más de Oye, Ley, Dile, una producción de Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile. Nos da mucho gusto estar en esta tarde del martes 13 de marzo, martes 13, con el cual pues es una fecha que pone muy contenta a Liliana. ¿Cómo estás, Liliana? Buenas tardes. ¿Y ahora por qué? ¿Qué? Acabo de llegar y ya me estás atacando, Germán. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes que nos acompañan en una emisión más de Oye, Ley, Dile, bienvenidos. Tarde muy jalapeña, ¿no? Sí, rica, ya extrañábamos el chipi chipi. Chipi chipi. Que bueno, esta temporada de invierno ha sido un poco prolífica en cuanto a chipi chipis, ¿eh? Como en tiempos antiguos. Pero bueno, ya son los últimos días del invierno. Y saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Y pues Garúa, como... Garúa se dice también. ¿Garúa? Garúa. Así le dice, se le dice al chipi chipi. ¿En dónde? Garúa, pues es una palabra que existe, búscalo y verás. ¿No lo habías oído? No. Checa y verás que sí. Bueno. Me gusta, ¿no? Garúa. Garúa. Como una palabra como de tango. Sí. Garúa. Sí, ¿no? Es el tango del chipi chipi. Bueno, como siempre iniciamos con las efemérides del día, pero antes vamos a recordarles que tenemos un número de WhatsApp. Una vez se lo recordamos, porque como siempre rifamos los libros. El número es el 2281-535218, 2281-535218. Y también les decimos que nos pueden buscar a través de las redes sociales, a través de Facebook, es editorial de la Universidad Veracruzana, o en Twitter y en Instagram también, como Editorial V, ¿no? Ahí nos pueden encontrar, todas las redes sociales que maneja Alma Espinosa, que se encuentra por aquí, ¿no? ¿Qué tal, Alma? Sí. Y bueno, pues un 13 de marzo, pero de 1325, es fundada Tenochtitlán, o Tenochtitlán, cuyo nombre dice que es el ombligo de la luna. No, aquí está mal, porque el ombligo de la luna es México. Ese es realmente México, significa el ombligo de la luna. Pues eso sí es cierto. Imagínate, Tenoch tiene relación con los nopales, con los cactus, el lugar de, ¿no? Grande es el lugar de. Entonces se convierte rápidamente en centro de un imperio y tras una intensa campaña de expansión amplía sus dominios. Y un día como hoy, pero de 1733, nace el político y científico británico Joseph Priestley, quien contribuye a los avances en el pensamiento político y religioso liberal y en la química experimental, mayormente recordado por su contribución a la química de los gases. En 1855, de un 13 de marzo, nace el astrónomo estadounidense Percival Lowell, fundador del observatorio que lleva su nombre en Flagstaff, en Arizona. Él descubre el ahora llamado planetoide Plutón, así como el movimiento de Mercurio y Venus. En 1869, nace el filósofo e historiador español Ramón Menéndez Pidal, maestro de la Escuela Filológica y autor de Los Orígenes del Español, entre otras obras. En 1880 nació en el puerto de Veracruz Marius de Sayas, escritor, poeta y ensayista. También fue artista plástico y caricaturista. Fue curador, promotor cultural, personaje muy importante en la historia del arte y la cultura en Veracruz, Marius de Sayas, que por cierto hay una publicación de la Universidad Veracruzana dedicada al gran Marius de Sayas. En 1913 participó en la primera exposición de arte contemporáneo de América. Como poeta se le atribuye el primer poema visual. Y en 2002, fallece el filósofo alemán Hans-Georg Gadamer, influyente en el siglo XX y exponente de la nueva hermenéutica, principalmente en su obra Verdad y Método. Bueno, pues hoy, hablando justo de filosofía, de un filósofo como Gadamer, hoy vamos a hablar de filosofía. Y vamos a hablar de el multiculturalismo, los multiculturalistas al diván, así se llama la obra, que es de Raúl Homero López Espinosa, que se encuentra aquí con nosotros. Un momento más vamos a hablar con él. Y pues, como siempre, rifaremos los libros, Liliana. Así es, llámenos a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana. Son el 818-0923, el 817-5115. Y también está el 817-5117. Recuerden que tenemos también el WhatsApp, ¿no? También puede mandar mensajes, donde Alma Espinosa va a estar pendiente para cualquier mensaje que recibamos. Es el 2281-535218. También están las redes sociales, o sea, por todos lados pueden comunicarse. En las pasadas precampañas políticas, la imagen y el mensaje más popular fue el niño purépecha Tahuí cantando una tonada pegajosa. En 1994, los indígenas mayas de las zonas chiapanecas se levantaron en armas contra el Estado mexicano, agrupados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Su ícono mediático fue el subcomandante Marcos. En estos meses, María de Jesús Patricio Martínez, indígena náhuatl de Jalisco, intentó ser candidata independiente en la pugna por la presidencia de la República, elegida por el Congreso Nacional Indígena. Amenazas, robos y hasta accidentes enfrentó su periplo por el país para alcanzar una meta incansable desde la marginalidad indígena. Los indígenas de siempre, los olvidados, los sobrevivientes de los sistemas capitalistas y sus variantes, se encuentran en el camino de la historia con los grupos de pobres que se hacinan en los barrios y crecen en número, con los jóvenes sin empleo, con los campesinos relegados y avasallados por las grandes empresas extractoras de los recursos naturales. ¿Cómo entender esta realidad en pleno siglo XXI? La época de los grandes y sorprendentes cambios tecnológicos. ¿Cómo comprender a las diversas culturas, sus relaciones con la sociedad y sus instituciones? ¿Es posible intercambiar saberes, usos y costumbres para fortalecer un tejido social? En los tiempos recientes, los teóricos de las humanidades estudian los aspectos que tienen que ver con el multiculturalismo y la interculturalidad. Tema del libro Los multiculturalistas al diván, de Raúl Homero López, de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Este libro se puede adquirir en la Editorial de la Universidad Veracruzana, en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Xalapa, Veracruz. Sí, vamos a hablar de multiculturalismo y para eso se encuentra con nosotros Raúl Homero López. Raúl, ¿cómo estás? ¿No te va, Raúl? Hola, buenas tardes. Pues muy bien y muy pues emocionado, con mucho gusto de venir a Radio UV, que es para mí pues un privilegio, así como ha sido un privilegio que la editorial de la Universidad Veracruzana me haya dado la oportunidad de publicar mi libro. Entonces, además, muy contento. Raúl, además contento. Eres radioescucha de Radio UV. Sí, ¿no? sí, me gusta mucho y sigo la programación. Entonces, para mí venir aquí es muy bonito para mí. Es una experiencia muy bonita. Tú estuviste en la UBI, ¿verdad? En la Universidad Veracruzana Intercultural. Sí, estuve en la UBI 6 años y medio trabajando allí. Estuve aquí en Xalapa, aunque siempre estábamos viajando hacia las regiones, que es donde está propiamente la licenciatura, y fue, yo creo que, bueno, no lo creo, estoy seguro, precisamente gracias a la UBI y a la Facultad de Filosofía fue que surgió pues esta contribución a los debates que hay actualmente sobre multiculturalismo, y es eso lo que traigo. Así es. Mira, probablemente nuestros radioescuchas no estén familiarizados con las palabras como multiculturalismo e interculturalidad. Uh-huh. ¿Qué podemos entender por ello? Sí, bueno, digamos, en términos generales, aunque propiamente toco ese tema en el texto, no es necesariamente en lo que yo me concentro, pero en términos generales se ha entendido al menos la primera interculturalidad como una cuestión de relaciones entre culturas, y esa precisamente alguna producciones de sentido en esas interacciones, a diferencia del multiculturalismo o la multiculturalidad, digamos que harían referencia a la mera coexistencia entre culturas distintas, ¿no? Entonces, como a grandes rasgos, eso es lo que se entiende la interculturalidad como relaciones, y precisamente esas yo le llamaría así, construcciones de significado entre esas interacciones que se dan, y lo otro más bien refiere a una cuestión de mera coexistencia entre ellas, ¿no? Uh-huh. En términos muy generales, hay digamos aquí obviamente tenemos a uno de los expertos, como es Gunther Dietz. Uh-huh. La universidad tiene un texto, bueno, muchos, varios, donde va precisamente haciendo estas clasificaciones, distintos paradigmas que van clasificando la interculturalidad o el multiculturalismo, ¿no? Y entonces habla también de cuestiones de desigualdad, de diferencia o diversidad en uno de los últimos artículos que sacó. Entonces yo creo que, digamos, al menos grosso modo, podríamos mencionar eso, ¿no? Así es. Además, de Gunther, pues estás tú, Raúl, que haces también ese tipo, ese acercamiento con sus estudios, y Cuauhtémoc Jiménez también, ¿no? Claro, sí, es un buen amigo mío, que también trabaja mucho estos temas, ¿no? Sí, y de hecho yo creo que muchas de las conversaciones, Cuauhtémoc es un amigo mío que hice ahí en la UBI, y precisamente pues muchas de las cosas que nosotros contribuimos a escribir con lo poco que llevamos hasta ahora, pues son producto precisamente de esos diálogos con ellos, ¿no? Que uh-huh. De ahí van surgiendo ideas, y finalmente son ideas que digamos no sabemos ya cuando se terminan de escribir exactamente de quiénes son, ¿no? Porque los vamos recogiendo, vamos escuchando muchas cosas de los otros, y así es como se van generando nuestros puntos de vista, ¿no? Aquí menciona sobre todo a Žižek. Sí. Žižek es el apellido, es esloveno. Esloveno, sí. En sus tesis, en sus fundamentos sobre estos términos, ¿no? Exacto. Sí, un poco mi intención, digamos, es hay ahora un autor que me está gustando mucho, se llama Edward Said, uh-huh. Que es el fundador de los estudios poscoloniales, digamos, él menciona como, dice así, tal cual, que no hay nadie sustenta un privilegio epistemológico para juzgar, criticar o evaluar desde fuera de las relaciones culturales, ¿no? Estamos dentro de las relaciones culturales y no fuera de ellas, y está haciendo una crítica al imperialismo, ¿no? Que no es solo económico, político, sino también es cultural, intelectual, moral, ¿no? Y yo creo que en buena medida nos puede ayudar a ubicar un poco los estudios sobre interculturalidad o multiculturalismo en México, en el sentido que son precisamente una crítica a esa visión hegemónica o esa razón eurocéntrica que silencia e invisibiliza otras racionalidades. Sin embargo, Said dice que precisamente desde estas relaciones culturales que implican resistencias, esa resistencia también se puede volver dogmática, dice. Uh-huh, claro. Entonces, un poco la cuestión que propone Edward Said es la autocrítica. Entonces, mi intención un poco con este texto es contribuir a esa autocrítica de los propios estudios que se generan en la Universidad Veracruzana, en el país en general, Y esa autocrítica la intento hacer precisamente a través o apoyándome de Slavoj Žižek, ¿no? Uh-huh. Que tiene una influencia del psicoanálisis lacaniano, de la dialéctica hegeliana, y desde ahí es como yo me imaginé una crítica a las teorías que se generan aquí en México. Sí, tanto te gusta, Said, que traes un libro ahorita aquí. Ah, sí. Tengo también la fortuna de estar ahorita dando un curso en la Facultad de Filosofía y en Antropología, y va sobre estas temáticas. Y claro. Sí, uh-huh. Fíjate que algo que me da mucho la atención, Raúl, ¿cómo te dicen, Raúl o Homero? ¿O los dos, Raúl o Homero? No, ya luego cuando dicen Raúl ya no volteo. Me dicen Homero, se les queda mucho más rápido. Homero. Bueno, sí, Homero. Sí. Algo que me llama mucho la atención, cómo van cambiando los análisis de la sociedad, los análisis sociales sobre las realidades que nos toca vivir, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, obviamente en el siglo XX, sobre todo después de la segunda mitad, después de la Segunda Guerra Mundial, prevalece mucho la ideología marxista, uh-huh. sobre todo para abarcar los temas de los grupos marginados o los, uh-huh. o la cultura popular misma, ¿no? Gramsci. Uh-huh. Uh-huh. Y pues ahora hay otros cambios, hay otras formas de analizar estas realidades que uh-huh. nos toca ver, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sobre todo en esas sí. contraposiciones de la globalización y la diversidad de grupos que vivimos alrededor del gran poder que se acumula, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ves tú esta evolución del pensamiento y del análisis en cuestiones sociales? Sí, digamos, al menos la cuestión de la lucha de clases, ¿no? De la que hablaba Marx, seguirá siendo pues una premisa importante para entender parte de lo que vivimos actualmente. En muchas de las cosas sigue siendo vigente y es algo que tenemos que leer. Pero se ha ampliado también no solo ya esta visión o esta problematización a una cuestión de clase en el sentido de como la entendía Marx, sino también a otras cuestiones de tipo de simbólicas también, la cuestión no solo de la diferencia o en este sentido de desigualdad socioeconómica, sino también de diferencia étnica, cultural, religiosa, que ya es más abarcador que esas anteriores categorías, ¿no? Y cómo precisamente no solo es una cuestión, digamos, de diferencia étnica, religiosa, como decía, sino que al interior de las propias identidades, estas son híbridas. Y entonces uh-huh. hay estos nuevos estudios de la interseccionalidad, ¿no? Donde un sujeto puede tener o pueden converger en él distintos tipos de discriminación. Por su color de piel, por su preferencia sexual, por su religión. Entonces, se requieren otros tipos de análisis. Y además de eso, precisamente con estos estudios poscoloniales y en otros casos decoloniales, también la idea de abrir un poco el análisis, y esa también es un poco la intención del texto, a otros diálogos que no necesariamente han estado tan presentes. O sea, hay Gilberto Jiménez dice que los estudios culturales en México están dominados por, en cierto sentido, por la etnografía, ¿no? La etnografía tiene una fuerte uh-huh. presencia, y él habla de que hay que abrirlos a la historia o a la retórica, ¿no? Entonces uh-huh. es un poco también la intención hacer estos análisis desde la filosofía, pero también desde la historia y desde la literatura, que es algo que también estoy trabajando, ¿no? Uh-huh. Entonces generar esos análisis más desde una visión más compleja, que traten de aglutinar pues varias disciplinas, ¿no? Para poder analizar estos problemas. Sí, así es todo un pensamiento complejo para poder abarcar y conocer, y además, como se dice ahora, tener un diálogo de saberes con ellos, ¿no? Uh-huh. Exacto. Y también darles otra categoría, porque luego también será una categoría que, como son marginados, el siguiente paso va a ser que van a ser revolucionarios, ¿no? Es una teleología, ¿no? Sí, ¿no? Uh-huh. Y no siempre es así, ¿no? Uh-huh. Hay muchas realidades en sí. Uh-huh. Y también parten del sujeto, ¿no? Uh-huh. Individual, para también llevar al análisis esta multiculturalidad, sí. Multiculturalismo, ¿no? Uh-huh. Sí, digamos, ahorita que comentabas esto de que parto del sujeto, de alguna u otra forma, lo que yo, digamos, la crítica que hago a las teorías que se producen aquí en México desde esta visión de Slavoj Žižek, de alguna u otra forma, pues me obligan a entender el pensamiento de el filósofo esloveno, ¿no? Entonces ir conociendo sus influencias y cómo van apareciendo sus tesis en distintos textos e ir rastreando la argumentación, cómo se va construyendo en diversos textos. Pero eso me llevó precisamente a ver que Slavoj Žižek tiene una fuerte influencia del psicoanálisis y entonces habla de la neurosis, de la histeria, de la psicosis totalitaria. Entonces cuando uno empieza a entender que trae de trasfondo eso, se hace más comprensible por qué critica el multiculturalismo. O sea, él de alguna u otra forma está viendo todo el tiempo desde esa noción de sujeto influida por el psicoanálisis, ¿no? Entonces un poco la labor del texto es imaginar un poco ¿qué les diría Žižek si fuera psicoanalista a los teóricos mexicanos, ¿no? Si fueran ellos a su diván, ¿qué les podría decir? ¿No te pareció muy arriesgado hacer eso? Ah, sí. Sí, de hecho, sí. Muy audaz. Sí, yo me lo imaginé cuando... Someterlos. Sí, porque, digamos, yo pienso, así lo estoy seguro de eso, que el texto es precisamente para complementar otros estudios muy importantes, tradicionales en México, de los que no podemos hacer no contemplarlos, ¿no? Entonces mi idea más bien es en el sentido de complementar, pero sin duda un poco es en este sentido, como comentaba, de Edward Said, de que no siempre, digamos, lo marginal o la resistencia hacia esas hegemonías pueden estar exentas de caer en dogmatismos. Entonces un poco es una autocrítica a nuestros propios propuestas. Pero sí, siempre trato como de seguir a Žižek, es un poco imaginarme a Žižek lo que les podría responder a los teóricos que producen aquí en México, pero más bien en el sentido de eso, de generar una, en el mejor de los casos, autocrítica a nuestros. Este libro pues acaba de salir, no tiene mucho tiempo que está empezando a circular, pero cuando llegue a otros teóricos seguramente vas a tener puntos de vista a favor o en contra, ¿no? Sí, ya hay. Porque sí, también, por ejemplo, estoy escribiendo también algún artículo de esto, ¿no? Y entonces en los que, al menos los que los empiezo a someter y todo, algunos sí me han dicho que pareciera que es como una crítica sin, digamos, más mayor que el mero hecho de estar en contra, ¿no? De algunos filósofos. Entonces yo creo que eso yo lo tengo que tomar en cuenta también, o sea, también es obvio, tengo que tomarlo en cuenta, pero digamos, creo que es una cuestión que está de trabajo en el sentido de una imaginación de un filósofo como Žižek, como psicoanalista de algunos teóricos mexicanos, pero con un sustento, con una argumentación del propio filósofo, ¿no? Entonces sí, así es. Yo no es por exagerar, pero estamos ante un joven pensador interesante de nuestra universidad, que además das otro paso muy importante fuera del libro, que estás también involucrado en los procesos educativos de la universidad, empezando por la UBI, ¿no? Y ahora en el nuevo modelo educativo, el modelo educativo integral y flexible, ¿no? Todo ese tipo de pensamientos pues los llevas a una práctica, ¿no? Sí, de hecho, ahorita, digamos, hemos estado trabajando también con un programa que se llama Transversa y que básicamente es promover, entre otras cosas, no tiene que ver con todos esos temas transversales o problemas transversales que se les llama como interculturalidad, género, sustentabilidad, vistos desde una visión sistémica, pero mucho de ese trabajo pues tiene que ver precisamente con este ejercicio que trabajé gracias a la Universidad Veracruzana Intercultural y a la Facultad de Filosofía, desde ahí lo que intento un poco es precisamente eso, que esta tensión que pongo entre Žižek y teóricos multiculturalistas mexicanos no es en un sentido, negativo, o bueno, negativo sí, en un sentido dialéctico, para que surjan más ideas, ¿no? Porque no es solo para una crítica a los teóricos multiculturalistas, que es lo que se produce acá, sino también intento buscar un vacío en la propia argumentación de Žižek, que los tiene, ¿no? Entonces, también es una manera de ir viendo esos vacíos entre ambas argumentaciones y ver cómo se pueden complementar desde otras posturas, como la propia historia aquí en México, ¿no? Hay mucho de lo que hoy se ve sobre mezclas interculturales, pues como dice Grusinski, no puede, y en una de esas no son tan inéditas cuando estudiamos la expansión ibérica en el siglo XVI, ¿no? Entonces también el trabajo intenta ir a esos argumentos y esas tradiciones que tenemos desde esos contacto entre españoles e indígenas que se dieron en el siglo XVI, siglo XVII. Entonces es con el ánimo de ir produciendo, forjando una cultura de diálogo entre distintos puntos de vista, y creo que esa manera de trabajar de alguna u otra forma me ha condicionado en los trabajos que hago actualmente, ¿no? Y los trato de llevar hacia allá en proyectos también educativos. ¿En qué años estuviste en la UBI y en qué zona? Estuve salí en 2013 y 2007 más o menos, 2000. ¿Me tocó Mariano Báez, primero Gunther? Sí, estuve con Sergio Téllez. Sergio Téllez, claro. Estuve con Sergio Téllez en el cambio de la licenciatura que había se cambió a la actual, que es la licenciatura en gestión intercultural para el desarrollo, y yo estuve en ese proceso. Y sí, estuve con Mariano, estuve con Gunther, un rato breve, ya no me tocó con Chantal, pero seguimos trabajando. Me tocó ir a Ixhuatlán de Madero, a Totonacapan, a la Sierra de Songolica, en Tequila, no solo es cariño el que le tengo a la UBI, porque me gustó mucho, me sigue gustando el trabajo, sigo participando con ellos en varias cosas, sino la apertura que me dio. Yo venía de la Facultad de Filosofía y me abrió un panorama muy interesante, me sigue gustando hasta la fecha, es lo que sigo trabajando, y un poco con lo que yo traía de la facultad, pues fue que se dio esta hibridación. ¿Es producto de tu doctorado o de la maestría, este libro? ¿No? Este texto surge de la maestría, surge de la maestría, ahí en la maestría en filosofía de la facultad aquí en la universidad. Entonces de ahí surge, y en ese tiempo estaba todavía trabajando en la UBI, entonces escuchaba muchas discusiones, y esas son las que te permiten, como si no estás de acuerdo, te dan ganas de escribir algo con respecto a eso, pero es gracias a eso, ¿no? Es gracias a lo que escuchas, a las discusiones que hay, a los textos, los artículos que sacan los otros profesores, ¿no? Que fui pensando en esto. No, realmente es un trabajo muy interesante de un pensador joven. Eso me llama mucho la atención. Además, talentoso. Yo no es porque está aquí, pero lo es, Raúl Homero. Muchas gracias. Homero. Y pues los que lean el libro lo van a descubrir. Es realmente un libro para reflexionar, para pensarlo, porque tiene mucha profundidad, ¿no? Y mucho de nuestro país, de nuestra historia, ¿no? Por supuesto, y que pone a los teóricos mexicanos en el diván. También está Bolívar Echavarría, pues te platicamos de él. Ajá. Y tenemos unas llamadas. Sí, muchas gracias, Raúl Hernández, por llamar. Va a concursar por un libro. Arturo Cruz, muchas gracias también. Raúl, aquí dice Raúl Homero López, que es el autor. No, es Ana Lilia. Ana Lilia López, muchas gracias también, que llamó. Y María Dolores Andrade dice: en Jalapa, donde vive, en Jalapa, zona centro. Escucha el programa. Muchas gracias por llamar. Vamos a hacer una pausa musical, y en esta ocasión escucharemos a un trío de mujeres de diferentes nacionalidades que están encabezadas por Lila Down, Niña Pastori y Soledad. Nos van a interpretar precisamente en esta interculturalidad, La raíz de mi tierra. Tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir. Quiero estar ahí, si la isla duerme, quiero verla sola, cuando el mar despierte, y llevar tu aire dentro de mi sangre. Para darme tiempo en el ritmo y hondura, una voz sedienta llena de emoción. Yo te traigo esta noche. Que a mí me parió, ya no me siento invisible, ya puedo ser quien soy yo. Me fui, fue para extrañarte. Siempre vuelvo a ti, no puedo negarte. Tú mi parte oculta, yo tu parte avante. Cuando llegue mi tiempo, quiero volver a tu vientre. Seré una nueva semilla, llena de sueños urgentes. Seré una nueva semilla, llena de sueños urgentes. Traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos, tres personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Traigo mi raíz. Raúl Homero López Espinosa, joven pensador que ha laborado en la Universidad Veracruzana Intercultural y colaborado en proyectos de innovación educativa superior, echa mano de herramientas teórico-filosóficas para ofrecernos el libro Los Multiculturalistas al Diván, donde explora los estudios desarrollados sobre multiculturalismo e interculturalidad. Así como en el psicoanálisis, el paciente se acuesta en el diván para que el psicoanalista examine sus razonamientos asociados a determinadas conductas, López Espinosa hace lo propio basado en las teorías del filósofo esloveno Slavoj Žižek, estudioso de Jacques Lacan, que integra a su vez el materialismo dialéctico de Carlos Marx para analizar a la cultura popular. Dice el autor: lo que intento aquí es contribuir con esta apertura, proponer, aunque de forma embrionaria, argumentos para el debate multi e intercultural en México que provengan de una reflexión filosófica e histórica. A lo largo de 3 capítulos confronta el pensamiento de Žižek con los de León Olivé, Miguel Alberto Bartolomé, Héctor Díaz Polanco, Raúl Alcalá Campos, Samuel Arriarán y Mauricio Buchot, para articular y poner a debate en aportes filosóficos innovadores los temas del multiculturalismo y la interculturalidad y la disimulación, como lo plantea Bolívar Echeverría. Los Multiculturalistas al Diván, de Raúl Homero López Espinosa, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en la editorial, precisamente en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Jalapa, Veracruz. Le mandamos saludos a Arturo Richard. ¿Cómo estás, Arturo? Un gusto. Saludos. Ya lo conocí el otro día personalmente, Arturo Richard. Primero en la presentación del libro Tejiendo Utopías, ahí en, sí, Rancho Viejo. ¿Fuiste? Sí, ahí estuvimos. Alma también estuvo por allá. Ah, y qué este... bien. ¿Transmitiendo? No, fuimos a la presentación del libro. Ajá. Y el pasado jueves estuvo aquí en la celebración de la revista de Carlos Romano. Aquí estaba Arturo Richard. Muy bien. Saludos. Ernesto Morosini también le ha mandado muchos saludos. Ah, ¿qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Y María Dolores Andrade nos dice que le encanta la explicación de Raúl Homero López. Y es entendible su discurso, la está ilustrando en la filosofía. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, de eso se trata, yo creo que es una parte importante. Por cierto que pues ya se asoma por ahí la filu, ¿no? Ya a fines de abril será esta Feria Internacional del Libro Universitario y ahí se va a presentar el libro. Ah, muy bien. ¿Quién lo va a presentar, Raúl? ¿A quién traes? Homero, pues. va a ser precisamente Gunther. Le pedí que lo presentara. Invité a Gunther y también a uno de mis profesores de la Facultad de Filosofía, Marcelino Arias Sandí. Entonces ellos serán los que me encargan, presentarán el texto. Muy bien. ¿Fue tu maestro, Marcelino, en la maestría? En la licenciatura, en la maestría también. ¿Quién más fueron maestros en formación? De mi formación, alguien que voy a recordar con mucho cariño, además de Marcelino, es a la maestra Angélica Salmerón. Ay, qué bueno que la mencionas. Mi paisana. Sí, es una persona, todos sabemos de su seriedad en el trabajo y creo que sigue influyendo con su disciplina, su entrega a los estudiantes que están alrededor de ella, ¿no? Entonces fue ella una persona importante para mi formación. El maestro Quirós, ¿no? Alberto Ruiz Quirós también fue director de la facultad, sí. ¿No? Entonces pues gente muy importante para mí, para mi formación y en general, que me cambió la forma de ver las cosas, ¿no? La Facultad de Filosofía cambia por completo tu vida, ¿no? Todo. Entonces le debo mucho a ella, ¿no? La quiero, tengo un cariño muy especial. Muy bien, fíjate que regularmente estar en la filosofía pues nos lleva a profundizar en el pensamiento. Y a veces es tan profundo que nos aleja de de la realidad. La realidad o de la propia sociedad. Y a mí lo que me gusta de esos enfoques multiculturalistas es de que buscan precisamente hacia las zonas donde debemos de pensar, las zonas donde se hace el tejido social o debería hacerse el tejido social para buscar un cambio cultural, educativo, de derechos humanos, en fin, todo lo que significa hacer otra forma de vida, ¿no? Sí. De hecho, precisamente ahorita que platicábamos, así se dice fuera del aire. Sí, ¿no? Sí. Platicábamos de una de las cosas es que yo elegí a Žižek por es mordaz, es crítico, es muy fuerte, pero creo que es importante nosotros asumir su crítica desde nuestra propia tradición de pensamiento, y porque el ánimo es cuando entras en diálogo con una postura distinta, entender nuestras debilidades, ¿no? Pero eso nos permite fortalecer nuestras posiciones, nuestros argumentos. Entonces es un poco esa intención. Entonces, en ese sentido, creo que un pensamiento más estructurado puede precisamente, no es lo único, pero sí puede generar marcos de comprensión de estas problemáticas actuales, ¿no? Del conflicto que implican y del problema complejo que implican la relación con el otro, porque finalmente sí tiene que ver con una cuestión de diferencia, es decir, de etnicidad, de cultura distinta, de religión, de lengua, de preferencia sexual, de generación, ¿no?, distinta. Finalmente es el problema de la otredad, ¿no?, en la que estamos inmersos, y me parece que ese es uno de los problemas contemporáneos que hay que estudiar, y cada quien desde su propia formación, su propia experiencia, contribuir a comprenderlo y en función de eso intentar dar algunas alternativas para solucionar los problemas que se tienen. Y de ese entendimiento crear políticas públicas, exacto, programas sociales y todo en beneficio de todos, ¿no? De alguna forma lo plantean aquí también en las posiciones filosóficas, ¿no? Cómo las políticas públicas están separadas completamente de una realidad de los grupos marginales, ¿no? Aparecen, pero es simple y sencillamente como una forma de escenografía, ¿no? Porque no los toman en cuenta, sí, ¿no? No participan en la elaboración de esas políticas, casi. Son decisiones desde arriba que luego no sirven para ellos, ¿no? Sí, ahí es donde el sujeto es importante, ¿no? El individuo, ¿no? También. Sí. Sin duda, como decían, no es lo único, una visión teórica, ¿no? Pero creo que sí te permite por ejemplo la abstracción, y la abstracción de alguna u otra manera permite comprender de manera compleja, ver relaciones entre las distintas aristas de las situaciones que enfrentamos. Eso permite la investigación, ¿no? Y entonces en ese sentido sí comparto con ustedes que a veces está un poco distanciado lo que producen los académicos con de manera muy seria y las políticas públicas que tenemos, ¿no? Entonces es un trabajo ir empujando, porque creo que no está, digamos, en buena medida la responsabilidad la tenemos en la universidad de ir impulsando esos proyectos para que permeen esas políticas, ¿no? Empezando por nosotros mismos, ¿no? En casa, por decirlo así, nuestras propias políticas hacia el interior, que también sean reflejo de esas investigaciones plurales que está habiendo en este momento, ¿no? Mira, nos manda saludos Reina Morales, que siempre está pendiente del programa, y dice que también debemos de hablar de interdisciplina y transdisciplina. La transdisciplina, sí. Lo mencionas, ¿no? Que es... son otras disciplinas desde donde hay que analizar también, sí, estos, exacto, temas. Sí, sin duda, yo creo que este tipo de estudios está, en el marco de otros más, como el de precisamente la multidisciplina, la interdisciplina o la transdisciplina, que son debates que también están habiendo actualmente, uh-huh. que de hecho un poco eso es lo que estoy intentando ahora, como explicitar más esa visión que ya está empieza a aparecer en el texto que ahora presentamos, pero que estaba ahí como apenas, como lo decía ahí, como muy embrionario. Ahora lo que estoy tratando es precisamente de ir explicitando esas relaciones entre disciplinas distintas para un análisis de las mezclas interculturales, ¿no? Entonces es un poco lo que estoy trabajando ahora. Fíjate que me da mucho gusto que tomaras en cuenta a Bolívar Echeverría. Sí. Porque es un pensador de América Latina, uh-huh. impresionante, sí. que vivió aquí en nuestro país, uh-huh. y que efectivamente nos da muchas luces para esos, uh-huh. ese tipo de, uh-huh. de planteamientos, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿De dónde es él? El Ecuador. De origen ecuatoriano. Sí, y un poco la intención, como decía, que en este diálogo entre Žižek y teóricos multiculturalistas o multiculturalistas en México, uh-huh. No solo se aprecian, o sea, los vacíos de nuestros compatriotas, por decirlo sí, así, sí. sino los vacíos también de Slavoj Žižek. Y y un poco la intención es que desde nuestra propia tradición, como es parte Bolívar Echeverría de ella, su pensamiento de la disimulación, también lo que intento es de alguna u otra forma entrar en debate con Slavoj Žižek desde este concepto de disimulación, y que es filosófico y es histórico, ¿no? Tiene que ver con lo que Echeverría hablaba de un ethos barroco, que es un principio que organiza socialmente la vida, al menos lo que él estudiaba en el siglo XVII, ¿no? Cuando se refería al ethos barroco, que de alguna u otra forma pues sigue estando presente en muchos sentidos como raíz que tenemos cultural, ¿no? Entonces un poco desde esa argumentación también vi ese es mi intento, ¿no? De ver alguna debilidad o no debilidad, sino algún punto en el que la propia argumentación de Žižek también se puede complementar y también puede ser cuestionable, ¿no? Cuestionable, y lo intenté ver desde el pensamiento de Echeverría. Oye, habría que hacer lo posible porque ese libro lo conozca Žižek, ¿no? Sí, me daría mucho gusto que lo... Está en Eslovenia, ¿no? Sí, sí, no sé exactamente, estaba en una universidad ya, pero no sé ahorita exactamente en cuál es. Sería bueno, ¿no?, que lo hiciéramos llegar. Bueno, pero no sé si sepa leer en español. Ah, pues seguramente sí, él está, por ejemplo, al inicio del texto, eso es lo que menciono, él está uh-huh. interesado por las problemáticas, a veces sí. no parece tan explícito en su pensamiento, pero hay un texto que se llama La Revolución Blanda, y ahí hace una crítica al ejército zapatista, ¿no? Entonces, sí, cierto, a partir de ahí es donde lo retomé un poco, pero está, sin duda está interesado en la problemática latinoamericana. Escríbele, también. Dile que escribiste y que... Sí. Fue tu fuente de inspiración, entre otros. Claro, estaría muy bien. Sí. Sí, cómo no. A ver si a ti te pone al diván, ¿no? A ver, sí, muchachito. No, eso es. No, eso sería muy bueno, ¿no? Sería eso. Excelente recibir un punto de vista de él después de leer el libro, ¿no? Sí, sin duda es para eso. Yo creo que es para. Intenta lo que creo el texto es, pues, ser polémico y claro. generar preguntas. Efectivamente, a veces puede ser un poco más cómodo estar de acuerdo con cierta tendencia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero un poco la intención es polemizar, porque no creo que sea en un sentido, como decía, destructivo, sino todo lo contrario. Es para cuestionar, y el cuestionamiento nos va a hacer ejercitarnos en buscar argumentos más sólidos, ¿no? Yo sí creo que sí es polémico. Sí. Yo creo que sí lo es, ¿no? Sí, ese es un poco la intención. Perfecto, muy bien. Sí, sí, Homero. Sí. Es que es más filosófico, Homero. Sí, por supuesto, tira más para ese nombre. Bueno, agradecemos las llamadas también de Aurelio Barreto, de Moisés García Casas y de Enrique Martínez. Pues va a llegar el momento de hacer la rifa de los libros. Así tenemos es. 7 libros y 11 llamadas. Entonces, seguro se van a quedar sin libros. 7 de... Entonces, justo vamos a encargarle aquí al joven Homero. Okay. Que escoja los que se van el libro. Okay. Sí, pues prácticamente. Y dice uno: ¿cuál es? ¿De quién es? Digo. El primero es para Carla Mendoza, se lleva su libro. También Ana Lilia López se lleva el libro. María Dolores Andrade también se lleva el libro. En este caso, Arturo Cruz también se lo lleva. Vamos a ver quién más. Enrique Martínez también se lleva su libro de Los Multiculturalistas al Diván. Se lo lleva también. Vamos a ver. Moisés García también se lleva su libro de Los Multiculturalistas al Iván, y Reina Morales también se lleva su libro. Seguro estaba cruzando los dedos Reina para que tocara el libro. Se lo lleva. Bueno, y si no están, como dijimos, en la editorial de la Universidad Veracruzana en Hidalgo número 9. Y si no, bueno, no sé, Alma, ya se encuentra en ebook, no está en ebook. No. Se me ha pasado ahí. Porque ya hay algunos libros de nuestra editorial que se encuentran a través de la plataforma ebooks, ¿no? Que claro. Puedes encontrar ahí y ahí están. Entonces recordamos Reina Morales, María Dolores Andrade, Ana Lilia López, Carla Mendoza, se llevan su libro, así como también Moisés García. Está acabando. Esto lo estoy recordando para que lo tengan en mente. Enrique Martínez. Y finalmente Arturo Cruz, son los que se llevan el libro de Los Multiculturalistas al Diván. Pues muchas gracias, Raúl Homero López Espinosa, por estar aquí. Felicidades. No. Se nos fue rápido el programa. Sí, muy gracias bien. Gracias a ustedes. Tengo que confesar que traían nuestras incertidumbres de cómo iba a salir el programa, porque el tema no es tan sencillo. Es un tema que desconocemos. Sí, pero yo también pensaba, pero mira, muchas pues gracias. Muy empezó muy bien con la definición de multiculturalismo, sí. E interculturalidad. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Gracias a Joel Bonilla, gracias a Vero, gracias a Rocío y a Ana Espinosa también. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí gracias. Estamos el próximo martes. Sí, muchas gracias. Los esperamos. Que estén bien. Hasta pronto. Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. ¿Para qué cosa? Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México.